0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 36 minutos ya pasaron de esta medianoche, ya estamos metidos de cabeza en el jueves 27 de febrero de 2014. Falta muy poco para el Mundial. Falta muy poco para el Mundial. Se me sale la bragueta de la emoción, la cadena. Me imagino, vos que sos tan futbolero. Sí, yo fui a sacar hoy el pasaje, pero carísimo. ¿Sí? Micromar, 60 mil pesos. 60 mil pesos, una cosa, la inflación está terrible. Pero me dijeron, viene con muchos alfajores. ¿Cuando eras chico te probaste en las inferiores de algún club? Sí, ¿sí? Villa Dálmine. Villa Dálmine, ¿llegaste sí. a jugar no, algún partido? No, en una inferior. En una contra inferior. Contra Colo-Colo. Ah, bien, bueno, me imagino. Algún día nos vas a contar tu experiencia sí, sí, sí. como jugaba deportista. Jugaba de zaguero central. Camilo, ¿cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? Sí. Sí, sí, sí. ¿Querés hacer algún comentario? Bueno. Dale, a ver, adelante. Le mando saludos a mi hermano porque está viniendo para acá y él se puso a llorar como loco. Bueno, que le mando saludos. Le mandamos todos un beso ahora, enorme. ¿Cómo lloraría un loco? Un llanto de loco sería, me imagino, una mezcla de locura, pero llanto a la vez. No. Bueno, listo, la boludez total. Le mandamos un saludo muy grande entonces. Aclaramos a Santiago, se llama. A Santiago. Bueno, nos metemos de metámonos lleno, ahora sí en la actualidad deportiva del hoy. En la actualidad deportiva, bueno, vamos a abordar un tema que. Si bien es algo que recién decíamos, ¿no? Es algo que nació apenas Gerardo Martino llegó a España en esa sorpresa de haber sido designado entrenador del Barcelona, con todo lo que significaba el Barcelona y demás, tuvo enseguida resistencia de la prensa catalana, de lo que puede llamarse el barcelonismo puro. Recordemos que Johan Cruyff, que es un símbolo del Barcelona, sí. lo minimizó al llegar prácticamente. Bueno, vamos a ver quién es Martino. Que existían internas adentro del club, internas dirigenciales, que luego explotaron. Digo, una conformación de un nuevo plantel que Martino no obviamente no había elegido. ¿Quién no lo elegiría, no? Pero en el caso de la contratación de Neymar era algo que estaba ya definido. Y que de hecho tuvo, digamos, también una arista escandalosa, no desde lo futbolístico, sino desde una cuestión económica. Ah, claro, ahora vamos a llegar con eso, que es que es una parte de este todo, de esta ensalada, ¿no? Pero no era fácil para Martino llegar al Barcelona, ganarse a su gente, que digamos tiene esta cosa de. Bueno, del celo, no digamos que le pegan por ser argentino, pero bueno, era como una suerte, ¿no?, de extranjero en el sentido de lo que puede ser el barcelonismo. Pero también es cierto que a eso hay que agregar que venía de un ciclo esplendoroso, el mejor equipo de la historia, tal vez para muchos de nosotros, y que la medida que tenía era altísima. Sí, sí, sí. Ah, pensé que... No, estaba afirmando, coincidiendo con vos. Digo, y aún así lo que no le perdonaron fue cierto cambio en la identidad del equipo, ¿no? O sea, pensemos en esa idea del Barcelona de la posesión total, cuando Martino apostó a otra cosa, ¿no? Un equipo más vertical, cuando él hablaba incluso de la altura para algunos jugadores. Más bielcista en algún punto, ¿se claro, más, sí, de algún modo más bielcista. Pensando el equipo de otra manera, digo, sin poner esa preponderancia en la idea de que el equipo tiene que tener la pelota y a partir de ahí crear. Cuando gana y cuando ganó en su momento recibió críticas y cuando pierde eso se agudiza mucho más. Pasó el último fin de semana después de la caída con la Real Sociedad, donde además hasta fue curioso porque recibió muchas críticas por el planteo, sobre todo puntualmente por haber dejado a Xavi, a Sex y a Xavi en el banco. A Sex después fue uno de los que ingresó, Xavi quedó en el banco, no entró. Perdió con la Real Sociedad y el propio Martino terminó reconociendo que se había equivocado con el planteo. Y aún así, aún reconociendo eso, no se la perdonaron. Si uno leía las críticas de los diarios catalanes, eran terribles, a la altura de llamarlo traidor. Digo, En esta traición, ¿no?, a la identidad, al juego del Barcelona, esa idea de traicionarse a sí mismo también, porque él había hablado acerca de la rotación y había dicho, bueno, vamos a administrar la rotación de otra manera. Bueno, no, aplicó una rotación fuerte, ¿no? Lo sacó directamente a Xavi. Sí, sí, sí. ¿Esto tenía que ver con el partido por Champions? Claro, bueno, claro, está porque en un... si bien Barcelona tuvo un resultado muy, muy bueno, muy bueno de local, enfrente está el Manchester City y me imagino que esta rotación tuvo que ver con cuidar algunos pilares del equipo para no sufrir sustos en el partido de vuelta. Sí, pensemos que jugar doble competición no es nada fácil. Si uno piensa, estos jugadores vienen haciéndolo en los últimos 6 años, pero están tan acostumbrados. Ayer mismo, el diario Sport, el diario deportivo catalán, puso en la tapa un título muy fuerte para pensarlo con un técnico ya, con un técnico en actividad, que fue casting de técnico, ¿no? Ahí menciona que el director deportivo, Andoni Zubizarreta, y la Junta del Barcelona ya buscan opciones ante la posibilidad de que Martino decida irse. Lo que piensan es que, bueno, Martino llega a mitad de año y decide irse, no soporta ese mundo del Barcelona, que es un mundo muy complejo, muy difícil de interpretar y demás. Y ante esa posibilidad ya buscan entrenador. Agrego un pequeño detalle que no sé si está en la mente, digamos, de estas especulaciones o no, pero después de mitad de año es post-mundial, hay borrón y cuenta nueva en todas las selecciones, incluso en la Argentina. Me imagino que también una de las opciones que se les podría llegar a ocurrir a los del Barcelona es que Martino reciba una oferta de la AFA, que es algo que no habría que descartar para nada. No, la posibilidad de que Martino reciba una oferta de la AFA, yo no la descartaría y siempre está latente. Es uno de los entrenadores que sin duda... y esto no como una suposición, ¿no? Porque uno puede suponer que es el entrenador del Barcelona, es lógico, ¿no? Sino como... Estuvo en carpeta. Cuando fue elegido Sabella, cuando fue elegido Batista e incluso cuando fue elegido Maradona. Sí, viene de una experiencia con Paraguay que dentro de las limitaciones de Paraguay le fue muy bien. Tuvo un gran mundial en Sudáfrica 2010. Los entrenadores que según Sport están en danza son Ernesto Valverde, que es el técnico del Athletic, Luis Enrique, que es un hombre del Barcelona, que está en el Celtic, que podría tranquilamente rescindir su contrato y agarrar el Barcelona, André Villas-Boas, que es un técnico portugués, ex Tottenham, Jürgen Klopp, que es el técnico del Borussia Dortmund y que además en ese marco uno lo podría pensar a partir de del juego que implica el Borussia, el espíritu del guardiolismo. Volver un poco al posesionismo. Sí. Ahora, obviamente no está mal que un club piense en la sucesión, es algo lógico. Hay clubes que tienen, clubes que pueden ser previsores y pueden pensar, incluso tienen un técnico, decir, bueno, el recambio va a ser este, lo cual es absolutamente correcto. Acá en la Argentina, sin ir más lejos, en las últimas semanas estuvo pasando con Boca esto. Y me das el pie perfecto. Ni que nos conociéramos. Ni que nos conociéramos, pero por eso, lo vemos allá, lo vemos allá y lo vemos acá. Y lo que sí, uno, porque que el club tenga finalmente una posibilidad de recambio está bien. Ahora, lo que vemos es una suerte de prensa pone plazos, ¿no? O sea, es directamente, porque finalmente, ¿quién es la que instala o cuál es la que instala la posibilidad de que un técnico se va o no se va? ¿Qué es lo que vimos con Ramón Díaz o con Bianchi? Lo que estamos viendo permanentemente. Si uno toma la idea y habla con hinchas de Boca, que tenemos y mucho, de lo que piensa con Bianchi, bueno, no están contentos con el equipo, ven que hay un equipo que no reacciona. Pero a nadie se le ocurriría decir que se tiene que ir. Exacto. Ahora, si vos estás instalando, no voy a contar nada nuevo sobre la prensa, pero si estás instalando durante una semana, durante 10 días, durante 15 días, la posibilidad de que, bueno, si el equipo no le responde, si el domingo no llega... se va, estás directamente limando la situación de un... Y a la larga terminás logrando de tanto poner el tema que un dirigente te dé el título, porque pasó en Boca y pasó en River, tanto Angelici como D'Onofrio terminaron hablando sobre plazos para Ramón Díaz y para Bianchi en las últimas semanas. Saliendo los dos casi con ideas similares, ¿eh? No me va a temblar el pulso. En el caso de Onofrio, directamente diciendo, bueno, si Ramón Díaz sabe que si no le va bien y si no puede modificar esto, se va a ir. Los dos de esa manera. Es lo que los economistas o algunos economistas llaman la profecía autocumplida, finalmente, ¿no? Si vos seguís instalando, bueno, algún día se va a ir Bianchi, posiblemente. Ramón Díaz también. Pero digo, se ocupan horas de diarios de radio acá, y en España pasa lo mismo. Salieron los jugadores a apoyarlo, aún a pesar de que la propia prensa española había dicho que el vestuario estaba algo alborotado, con cierto revuelo a partir de estas modificaciones de Martino. Iniesta dijo, estamos a muerte con el entrenador. Xavi, que era el jugador que quedó en el banco y que no había jugado, dijo, es un líder natural, que tiene muchas ganas de ganar. No hay duda que Messi es el jugador de Martino. Sí, claro. Eso no se puede poner en discusión, en el sentido de que además incluso tuvo que ver hasta en la llegada del propio Martino. Digo, ahí también habría que empezar a discutir, y lo vamos a hablar en algún momento sobre Messi y demás, ¿no? Que es, ¿cómo haces para mantener la llama prendida también de estos jugadores? Sí, hay encuestas en algunos medios en España que preguntan, bueno, ¿cuál es el problema del Barcelona? Y la respuesta es, bueno, falta de apetito de gloria de los jugadores. Ni siquiera Martino, es falta de apetito de gloria de los jugadores. Ahora, no es muy hollywoodense esa imagen, ¿no es real? ¿Cuál? Eso de la motivación, del apetito de gloria, de la épica de los jugadores, de la camiseta, que son imágenes muy lindas y eslóganes, pero digo, los tipos me imagino que jugarán, cobrarán su plata, todos querrán ganar y todos querrán jugar, imagino, a ese nivel internacional. Sin duda, pero si vos estás 6 años a tope de ¿no? Compitiendo en todo lo que jugás, ganaste absolutamente todo. A veces es difícil y tenés que mover cierto músculo interno. Pero esos motivadores que le dicen, vamos, porque la vida es una sola y vamos a desafiar contra todos los males de este mundo. No, pero tiene que ver con sí ponerse objetivos. Digo, ya que hablamos de Barcelona y Messi, a mí uno tiene la impresión de que 2014 para Messi el gran objetivo, pretender ganar la Champions, ganar Liga, Copa del Rey, lo que sea, pero ¿cuál es el gran objetivo de Messi? Es algo obvio, es el Mundial. Sí, para mí es el más igual también publicidad. Es cierto. El objetivo de Messi es el más publicidad. También. Es cierto que el año pasado el Barcelona se fue de una manera bastante dura de la Champions, sí. Con lo cual eso podría renovar un poco la chispa, y también perdió contra el Real Madrid la final de la Copa del Rey, cosa que en 2012 y 2011 no había pasado, que había sido años donde sí había ganado absolutamente que todo. Que escuchen la chispa adecuada de Héroes del Silencio, que y lo tomen como leitmotiv. Ahora, vos pensás, bueno, el domingo juega con el Almería en el Camp Nou, no va a poder estar Martino porque lo expulsaron contra Real Sociedad. Y estamos hablando de todo esto cuando el equipo está a 3 puntos del Real Madrid, sí. Con al que tiene que visitar en el Santiago Bernabéu dentro de 4 fechas. Está muy bien, bueno, recién lo decíamos, está muy bien en la Champions League, con buenas chances de pasar a cuartos de final. Le ganó 2-0 al Manchester City en el partido de ida, tiene que recibirlo ahora el 12 de marzo en el Camp Nou. Tiene la final de la Copa del Rey por delante. O sea, está en una situación que envidiaría cualquier otro. Vos recién decías acerca de la situación institucional. Sí, en el medio a Martino le explotó una crisis institucional. Digo, el caso Neymar, se conoció que no habían pagado los 57 millones si no era 57 millones de euros, sino que eran 95. Después Barcelona admitió 86. Sandro Rosell, el presidente, un hombre de Nike, el hombre que había llevado a nada menos que a Neymar, figura de Nike, lo había llevado, tuvo que renunciar. Llegó Bartomeu, el nuevo presidente, que ahora ratificó a Martino en el cargo. Y en todo eso, en el medio, Martino, que creo que aunque le apunten, va a seguir resistiendo. Sí, yo creo que por lo menos hasta mitad de año no hay ninguna duda. Y después habrá que ver los resultados, habrá que ver cómo le va a Argentina en el Mundial. y qué pasa después con eso, pero yo creo que Martino tiene una larga carrera. Es interesante de todos modos que se discuta más allá de los resultados, ¿no? A un técnico. Sí. Eso digo, tiene que ver también con el paladar de un ¿Viste cómo me contuve para no hablar mal de Martino en todo el bloque? Este era tu bloque para... Y es que en realidad no hablamos del juego de Martino, que es la parte que a mí no me gusta, digamos. Claro. Hablamos de todas otras cosas en las que sí coincido. Está claro que Argentina pierde el Mundial. Yo creo que no. ¿Cuántas más chances hay de perder que de ganar? No sé, no sé. Entonces, claramente es más fácil que gane que pierda. Pero alguien tiene que ganar. Sí, alguno, pero Israel seguramente. Probablemente Tailandia. Bueno, cómo no. Pero no Argentina, chicos, así que no se hagan ilusiones.